Alicia en el País de las Maravillas. Una tarde de un caluroso día de verano, Alicia salió a dar un paseo por el campo en compañía de su hermana. Al cabo de un rato, como hacía mucho calor, las dos niñas, buscando la sombra de un árbol muy grande, se sentaron a descansar junto a la orilla de un tranquilo riachuelo. La hermana de Alicia se quedó dormida escuchando el rumor del agua y el canto de los pájaros. También a Alicia empezó a darle sueño, pero cuando estaba a punto de cerrar los ojos, la presencia de un extraño conejo llamó su atención. Y de verdad era muy raro, pues el animal vestía una levita y llevaba unos grandes lentes sobre la nariz. «¡Voy a llegar tarde! ¡Voy a llegar tarde!», iba diciendo el conejo mirando un enorme reloj que llevaba en la mano. Antes de que Alicia pudiera preguntarle algo, el conejo, cada vez más nervioso, se metió por un gran agujero que había en el tronco de un árbol y sin dejar de gritar. «¡Voy a llegar tarde! ¡Voy a llegar tarde!». Alicia, muy extrañada de que un conejo pudiera hablar, decidió seguir al animalito. Mientras su hermana se quedaba durmiendo a la sombra del árbol, Alicia, picada por la curiosidad, se metió también por el agujero por el que había desaparecido el conejo. «¡Oh!», exclamó la niña ya en el interior de la madriguera. «¡Qué oscuro está esto!». De repente, la niña notó que la tierra cedía bajo sus pies y que caía en el interior de un profundo pozo. «¡Vaya!», se dijo Alicia mientras caía al cabo de un buen rato. «¿Cuándo llegaré al fondo? Si algo no me detiene, voy a parar al centro de la tierra». Pero no ocurrió así, ya que su viaje terminó en el centro de una hermosa pradera llena de hierba y de flores de gran tamaño. «¡Hola, jovencita!», le dijeron las flores a la niña. «¡Bienvenida al País de las Maravillas!». Antes de que Alicia pudiera responder al saludo de las amables flores, se vio otra vez sorprendida por la presencia del conejo de antes, que iba de un lado para otro consultando su enorme reloj y diciendo: «¡Voy a llegar tarde! ¡Voy a llegar tarde!». «¡Eh!», gritó la niña. «¡Espera, por favor! ¿Puedo ayudarte en algo?». Pero el conejo, sin hacerle caso, se metió por entre unos arbustos y desapareció de su vista. Alicia, un poco cansada del viaje, se sentó para descansar. «¡No te duermas, pequeña!», oyó que le decía una mariposa. «Pues en este lugar te esperan todavía algunas sorpresas». «¡Oh!», se sobresaltó Alicia. «¡Una mariposa que habla!». «¿De qué te extrañas?», dijo la mariposa. «¿Acaso no hablas tú también?». «Pero yo soy una niña», respondió Alicia, cada vez más asombrada de lo que allí ocurría. «Los animales no hablan». «¡Oh!», dijo otra mariposa. «Sin duda, tú has venido de fuera y no sabes que en el País de las Maravillas todos los animales tienen el don de la palabra». «¿Entonces?», preguntó Alicia. «¿Pueden decirme dónde encontrar a ese conejo tan raro?». «Si te refieres a Bigotes», respondió una de las mariposas, «será mejor que te olvides de él». «¿Por qué?», se extrañó Alicia. «Porque si vas en su busca, puedes correr un gran peligro», le advirtió la otra mariposa. Pero Alicia era demasiado curiosa para hacer caso del consejo y corrió hacia el bosque por el que había desaparecido el conejo gritando: «¡Espera, Bigotes, que quiero hablar contigo!». Persiguiendo al conejo, Alicia se metió en una casita que tenía varias puertas muy pequeñas. «¡Vaya!», se dijo la niña. «Soy demasiado grande para poder entrar por una de ellas». Fue entonces cuando se fijó en una botellita con una etiqueta que decía: «¡Bébeme!». Alicia se bebió el contenido de la botellita y, al instante, empezó a disminuir de tamaño hasta quedar convertida en una enanita. Por fortuna, un ratón le dio una pastilla de chocolate y al comérsela, la niña volvió a recobrar su estatura normal. De pronto, sonaron unas trompetas y tambores afuera y Alicia salió de la casita para ver qué ocurría. Se trataba de la reina del país, seguida de un gran cortejo. «¿Quién eres, niña?», preguntó la reina a Alicia. «Soy Alicia», respondió ella. Los soldados apresaron a la asustada Alicia y la llevaron hasta el interior de un castillo que estaba formado por las cartas de un mazo de naipes. El tribunal que había de juzgar a Alicia se reunió en un gran salón, donde el rey y la reina del lugar ocupaban un lugar preferente y lleno de animalitos, payasos, enanos y otros personajes de diversa condición. «¿Qué hora se come?», preguntó un hombre gordo y vestido de colorado. «¡Silencio!», ordenó el conejo que asumía el papel de fiscal. ¡Que se adelante la acusada! Dijo el conejo Bigotes. Alicia se adelantó, pero antes de que pudiera decir nada, el rey bostezó y dijo: Tengo sueño. Voy a dormir una siestita. ¿Cómo? Se enfadó la reina. Este no es el momento adecuado para dormir. ¿Por qué no? Respondió el rey. Si precisamente es en este momento cuando tengo ganas de dormir. Y, como para imitar al rey, todos se quedaron dormidos. Alicia aprovechó la ocasión para salir al jardín. No te preocupes, niña, le dijeron las flores. Un duendecillo y varios animalitos invitaron a merendar a la niña para que se le pasara el susto. No estoy asustada, dijo Alicia. Pues, aunque todavía no sé de qué se me acusa, les aseguro que soy inocente y no merezco que me corten la cabeza. No temas, dijo el duendecillo. La reina siempre dice que nos va a cortar la cabeza a todos, pero como en el fondo es muy buena, nunca cumple su amenaza. ¡Ya puedes entrar! Dijo el conejo Bigotes apareciendo. Pues el rey y todos los demás ya se han despertado. Alicia siguió al conejo hasta el interior del salón dispuesta a demostrar su inocencia. Veamos, dijo el rey. ¿Qué sabes tú del caso? No sé nada, respondió la niña. ¡Que le corten la cabeza!, gritó la reina. ¿Por qué?, intervino el rey. Ha dicho que no sabe nada del asunto. ¡Niente! Se enfadó la reina. Aquí todo el mundo es culpa. Dijo el conejo Bigotes. No hace falta que te molestes, respondió la reina. Pues no hay duda de que es culpable. Como tiene vuestra majestad, dijo el conejo. De todas maneras, no podría leer nada, pues me he puesto los lentes de ver de lejos en lugar de los lentes de ver de cerca. ¡Atrapen a la acusada!, gritó la reina. Y no se hable más del asunto, si no quieren que les corte también alguno de vosotros la cabeza. Pero cuando los soldados iban a atraparla, Alicia se despertó y se encontró de nuevo junto a su hermana, a quien contó el sueño que había tenido. ¡Oh!, dijo la hermana de Alicia, ¿por qué no soñaré yo unas cosas tan emocionantes? Puedes verlas en tu imaginación, respondió Alicia. Gracias a la imaginación, todos podemos viajar, si lo deseamos, al País de las Maravillas.